Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2-2. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 31, el penúltimo, antes de terminar la séptima temporada aquí en Radio Municipal de Manises, a través del 105.7 de la FM o bien a través de Internet. Y bueno, saludamos a los compañeros del programa que ya están aquí y al grupo invitado en este programa especial dedicado al concierto o fin de semana que va a haber U2 en Tarragona. Tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Ángel González. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Óscar Puchades. Buenas tardes. Y bueno, mucha gente en el estudio. También tenemos a Cheli por ahí. Hola. La tengo por detrás. Se ha escuchado. Y también pues dar la bienvenida a Spyplane. Tenemos a los cuatro miembros, a Nacho. Hola. A Vicente. Hola, buenas tardes. Vicente 2. Hola, buenas tardes. Y Tony Joaque, Junior. Hola, buenas tardes. Así que, bueno, bienvenidos una vez más. No es la primera vez que venís al programa. Habéis venido ya un par de veces, ¿no? Sí, un par de veces. Una vez, vale. Yo vine una vez extra, pero no pude llegar a participar en el programa porque hubo un aviso de bomba o algo así. Ah, vale. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Es verdad, sí, es verdad. Y estuvimos tomando una cerveza así enfrente, pero... Atomic Bomb. Muy bien, pues nada, vamos a hablar con vosotros a lo largo del programa, dedicándole pues todo el tiempo, al margen de las noticias, pues a ese fin de semana especial en Tarragona, que tendrá como culminación pues el concierto del sábado en la Sala Cero. Así que vamos ya con las noticias y enseguida pues hablamos con vosotros. Pues nada, esta semana, bueno, hay que mandar un saludo a Raúl Cuello, que hoy no lo tenemos en el programa. Pero ¿cómo se borra, eh? Bueno, la verdad es que ha venido a casi todos los programas de esta última temporada, cosa que alguno de vosotros no puede decir. Por el trabajo. Sí, sí, claro. Es que hubo gente que ha trabajado por las tardes y no puede venir. Sí, sí, yo siempre que he podido. Yo te he visto por ahí, te he visto por ahí en algún, te he visto en algún concierto entre semana y había programa de radio. Hombre, enviado especial. Era, o sea, enviado especial. Primero, ¿sí?, me envías, luego haz crónicas, hago crónicas, llego aquí y no las hablo, entonces... De Coldplay en el baño todavía no has hablado con Chris Martin. Exacto. Pero si no me dejas tiempo. Bueno, empezamos con la noticia sin duda más importante de esta semana, que, bueno, pues también ha causado un poco de cachondeo dentro de los fans de U2, y es que el pasado viernes 1 de junio tuvo lugar en Dublín, en la radiotelevisión irlandesa, pues un programa especial, 50 aniversario de The Late Late Show, que, bueno, pues a lo largo de su historia, en estos 50 años, pues ha tenido alguna aparición del grupo y de Bono, y bueno, pues para esta ocasión pues invitaron a Bono a que fuera, pues para estar con los presentadores que habían estado durante estos 50 años, ¿no? Y bueno, pues el que hay ahora, que es Ryan Tubridy, se dirigió a Bono, lo presentó y pues directamente le preguntó sobre la actualidad de U2. Y bueno, pues la verdad es que Bono, lejos de no decir nada como Danger Mouse, que él tiene prohibido hablar del nuevo disco, pues Bono comentó que sí, que estaban trabajando en el nuevo disco y que están buscando la canción de pop perfecta. Dice que Edge está en la negación de su genialidad, que él está muy poco seguro de sí mismo, pero que Larry, por ejemplo, sospecha que de los dos, de Adam y de The Edge, y ve mucho mérito y muchas ganas por parte de ellos. Dicen que son increíbles, que realmente quieren estar en el grupo y, bueno, que como una banda, y se sienten como una banda que no tiene un destino fijo, ¿no? Que no tienen un rumbo recto, y que son muy conscientes de que tienen que hacer algo muy especial para mantener una razón por la cual seguir trabajando, y eso es lo que están haciendo. Están escribiendo canciones y bueno, ya sabemos el proceso, ¿no?, que tiene el grupo a la hora de escribirlas. Ya, por ejemplo, en el documental de Fuentes que Down lo comentan. Y bueno, que comenta sobre el resto de la banda que son hombres increíbles, extraordinarios, y que realmente pues que están trabajando en lo que realmente quieren. Y luego dicen que comentan que no habrá ningún disco de U2 a menos que haya algo realmente especial. Entonces solamente tienen que dirigirse hacia ese lugar. Dicen que es como cavar un agujero profundo y sacar para arriba pues todo lo que puedan. Y han pasado por muchas canciones y creen que hay material muy bueno. Y luego la frase lapidaria de Bono dice: yo diría que hemos tenido las mejores 3 semanas en el estudio desde, digamos, el año 1979. Y dice que con esas 3 semanas ya deberían ser suficientes, ¿no?, como para tener suficiente fundamento, ¿no?, para un nuevo disco. Y dice que U2 tendrá una gran canción porque en el momento en que la banda deje de discutir, que sería otra de las frases, ¿no?, que ha dejado en esta entrevista. Y entonces ya, pues, la gente ha salido con con la frase de Bono en otros discos anteriores, de que es rock hecho en Venus, ¿no? ¿Vosotros qué opináis, ¿no?, de estas declaraciones de Bono? Pues que esperemos que el sol no queme a Venus, porque ahora está cerquita del sol, ¿no? ¿Habéis visto el puntito ese? Que no lo queme y que salgan las canciones, vamos. Pero que no estén los 130 años que será el próximo eclipse que vemos, no, a Venus, me hace mucha gracia también lo de que buscan una canción, sí, pop. Sí, sin duda lo que buscan es un single. Una ayuda de Pitbull, de Lady Gaga. No, por ahí no creo que vean los tiros. Van buscando más una canción que rompa, un single rompedor, como fue Vértigo, por ejemplo. Una canción que suben en todas las emisoras de radio, que se cansen de pinchar en todas las emisoras. Cosa que no consiguieron con Get Under Your Boots, que es lo que ha fallado en No Line on the Horizon. Pero lo que ha fallado, porque U2 nos tiene acostumbrado a sacar éxitos con Vértigo, Beautiful Day, ellos en el fondo lo que quieren es eso, y Paul McGinnis sobre todo, ¿no?, y la discográfica. Y los fans. El que suenen mucho en las radios. Que suene. Sí, sí, no, desde luego, por eso digo que, hombre, la define como una canción pop, ¿no? Pero bueno, U2, ¿qué es? Es una mezcla, ¿no?, también de pop, rock. A los heavies y rockeros estos así un poco más fuertes dicen que U2 no es rock, Esto es un... Y tú, en cambio, o sea, nosotros en cambio, pues U2 lo consideramos un grupo está, rock, ¿no? Por hacer una comparación, tú has visto Quiero ser John Malkovich. Has visto La planta 7.5. Pues es, U2 estaría metido ahí, ¿no? No estaría entre la octava ni entre la séptima, ¿no? Algo ahí metido en medio, ¿no? Entonces, que no, entonces no debe extrañarte que Chirri, que diga, no, no, canción pop perfecta, ¿no? Sí. Se refería a un single, ¿no? Pues single. Tampoco me extraña que hablen con Pitbull o que hablen con Lady Gaga. No, no, pero bueno, no, o sea, U2 nunca ha utilizado ese tipo de recursos, ¿no? O con Enrique Iglesias. A mí me mola más. De todas formas, hasta cierto modo, tampoco hay que hacerle mucho caso a las declaraciones. Porque yo me acuerdo una declaración del año 95 que Bono dijo: estamos creando un disco de rock rojo. Brutal. Y terminaron haciendo el pop. En el 97, o sea que tampoco. Que rojo tenía poco, ¿no? Rojo poco. Tenía muchos colorines, o sea, en la portada. No sé, tampoco hay que hacerle. Igual es una manera de desviar. No, no, de bueno. La canción de pop perfecta. Las declaraciones de Bono obviamente han dado la vuelta al mundo y obviamente, sumado a todas las cosas que hemos comentado durante esta primera parte del año, pues es como si la maquinaria, ¿no?, de U2 empezara un poco a funcionar en cuanto a ir dando señales de lo que puede ser el próximo lanzamiento del disco. Que, vamos, si todo va bien, pues yo entiendo que a finales de año, principios del que viene, pues lo tendríamos. Esperemos que finalmente pues den con la tecla y hagan una canción, pues no como esta que va a sonar ahora, pero que suponga pues un punto y aparte, no, dentro de la discografía del grupo, y sea pues otro Vértigo. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that. Yeah. Pues eso es lo que está buscando U2. Otro Vértigo, otra canción de pop perfecta. Sobre Vértigo, ahora después comentaremos más cosas, pero bueno, este sábado en Tarragona a las 11:30 en la Biblioteca Pública de Vilaseca, que es una localidad que está pegada a Tarragona, pues en la Biblioteca Pública, como decía, de Vilaseca, va a haber una charla en torno a la grabación del videoclip de esta canción de Vértigo. Hace 8 años que U2 estuvo en Tarragona, en el Delta del Ebro, grabando ese videoclip, que luego pues ganó incluso un premio Grammy. Y bueno, va a estar allí Xavier Abril, que es un técnico del Parque Natural del Delta del Ebro, pues explicándonos cómo visitar el Parque Natural del Delta del Ebro, que es precioso por su propia naturaleza, y luego pues todo lo que se vivió esos días en el Parque Natural del Delta del Ebro con motivo de la visita de U2 y esa grabación del videoclip, con muchos detalles y fotografías inéditas de aquellos días. Eso va a ser uno de los eventos que van a ver este fin de semana en Tarragona. Y bueno, seguimos con las noticias. Bueno, pues una noticia que tampoco tiene mucha importancia, o si la tiene, depende de cómo se mire. Harry Crosby, que a muchos no sonará, pues es uno de los multimillonarios que hay en Irlanda, en Dublín. Es socio de U2 y de Bono en algunos negocios. Es el propietario de un centro comercial que se llama The Point Village, que está recientemente abierto junto al O2, que también es propiedad de él, el Point Depot, el famoso Point Depot. Al lado hay unos cines, los cines Odeon, que también los han abierto hace poco. Pues bien, según publica un diario irlandés, Harry Crosby pues está hablando con Larry Mullen para que a finales de este año se estrene ahí la película Man on the Train, donde Larry Mullen pues estrena como actor y encima hace de matón en la película. Entonces, pues bueno, la verdad es que la película ya está circulando por ahí desde hace tiempo, ya se estrenó hace bastante, pero quieren hacer algo especial en Dublín para final de año, con una alfombra roja y todo, con una fiesta por todo lo alto, para estrenar oficialmente la película allí. Y Harry Crosby pues va a ceder toda su maquinaria para hacer esa presentación. Lo bueno lo importante que daría yo de esta noticia es que comenta que U2 está trabajando, confirma que U2 está trabajando en el nuevo disco y que están utilizando uno de los estudios que es propiedad de él, que están cerca de su casa en los Docklands de Dublín. Si recordáis, estamos siempre preguntando dónde estarán U2 en Dublín trabajando, porque en Hanover Quay no están por allí, están en otro punto. Y bueno, pues aquí nos da un poco la idea de dónde pueden estar. O sea, se supone que están en los Docklands de Dublín, prácticamente en la misma zona, probablemente en la otra parte del río, en la zona de Lodos. Por ahí podrían estar trabajando. Aquí no sé si ha patinado un poco, porque ahora ya muchos que vayan a Dublín lo que van a hacer es cruzar el Liffey y sondear la zona. Ya veremos dónde han estado o están trabajando. Y luego, pues nada, la última noticia de esta semana. Tan pronto tenemos a Bono, como decíamos, el viernes en Dublín, en la televisión irlandesa. Pues nada, este fin de semana, concretamente el lunes, pues ha aparecido en Nueva York junto a su esposa Ali en la presentación de una campaña de Red, de la marca Red, que se llama Rush to Zero. Concretamente en la tienda del Dr. Dre, que tiene pues una marca de auriculares y altavoces para escuchar música. Y bueno, pues ahí ha tenido lugar la presentación de esta campaña Red Rush to Zero, que lo que busca pues es recaudar fondos a partir del día 1 hasta el día 10 de junio para luchar contra el SIDA, y que bueno, esa fecha que tienen para el 2015 de erradicar la enfermedad, o al menos que los niños que nazcan a partir de ese año pues nazcan sin el síndrome del SIDA. Y bueno, ahora ya lo tenemos un poco para lo desconocido. Recordemos que dentro de apenas una semana y media lo vamos a tener en Dublín. Bueno, pero el sábado va a Tarragona. Bueno, pero no está confirmado. Ah, claro. Hay rumores. Está apuntado en el Facebook. Hombre, el vuelo lo tiene pillado. O sea que... Sí, sí, y lo que dice Nacho está apuntado en el Facebook. Así que bueno, atentos a la gente que vaya a Tarragona, porque lo mismo tenemos presencia de algún miembro de U2. Nos están mirando por la webcam, no creo que se lo crean, ¿eh? Sí, el señor Forrés nos está viendo. ¿Sí? Pero no tenía una reunión, señor Forrés. bueno, tenía cosas que hacer, no podía venir hoy, pero bueno, estará en el último programa, que es la semana que viene, de Vértigo Radio. Nos despedimos por esta temporada, un par de meses de vacaciones, y volveremos, si Dios quiere y nos dejan, en septiembre o en octubre, por ahí ya os iremos informando. Y bueno, y antes ya de pasar con la agenda y con Spy Brain, vamos a escuchar una última canción. Antes hemos escuchado el Vértigo de Glastonbury, que el día 24 creo que cumple un año desde que actuaron en Glastonbury. Este año no hay festival de Glastonbury porque los urinarios los tienen todos en Londres por culpa de las Olimpiadas. No es coña, es verdad. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Es que, bueno, hay que ir a Glastonbury alguna vez en la vida. Para ir al baño o lo que queráis, pero es que es flipante. Entonces me creo que no haya Glastonbury este año por el tema de los urinarios, que los necesitan en el resto de la isla para las Olimpiadas. Es que es increíble. Y bueno, escuchábamos antes el Vértigo de Glastonbury, y ahora vamos a escuchar Thit Blinding Lights de Ludus 22, que dentro de muy poco va a llegar ya a los hogares de los suscriptores. Ojalá. No, ya han confirmado que las primeras unidades ya han salido, o sea que, de hecho, hay un concurso en Ludus.com para que los primeros que reciban el Ludus 22 lo... ¿Que avisen o qué? Lo graben en vídeo, lo desempaqueten, que ahora está muy de moda cuando tú recibes un disco, lo que sea, pues grabarlo, ¿no? Como está envuelto y todo eso. Y los mejores vídeos del desempaquetamiento del Ludus 22, pues recibirán un premio. Así que ya os iríamos informando. Vamos con el City of Blinding Lights. And I'll miss you when you're not around. Bueno, comenzamos la agenda. Empezaremos con el grupo Yutubán, viernes, día 8, en las fiestas de Alguazas, Murcia, en la Plaza de Ayuntamiento, a las 10:30 de la noche. Y el sábado, el día 9, en la fiesta de Fuentealamo de Murcia. Eso está en la calle Gran Vía, en Fuentealamo, Murcia, a las 11:30 de la noche. Y ya pues el plato fuerte ya, lo que es el fin de semana, lo que íbamos comentando a lo largo de lo que íbamos del programa. Para ir abriendo de boca, viernes, en el Pachito Lunch, cena, copas y música U2 con toda la noche, a partir de las 9:30 de la noche, 10 de la noche, para los que llegan el viernes a Tarragona. ¿Quieres comentar alguna cosita? No. Estamos todos aquí. Estamos mirando. Esperamos al sábado todos. Estaremos descansando. Estaré descansando. Bueno, pues para ir abriendo boca ya para la fiesta del Zoo TV, el viernes, continuamos con el sábado, tal como ha comentado Javi, el sábado a las 11:30 de la noche, una charla sobre la visita de U2. No, 11:30 de la mañana. Perdón, disculpa. Una charla sobre la visita de U2 en 2004, sobre la grabación del videoclip de Vértigo, en la biblioteca municipal, en la biblioteca pública de Vilaseca, Tarragona, tal como os comentaba antes. Eso está situado en la calle Tarragona número 7, para los que quieran directamente desde Valencia. Muy bien. Parada directa. Y creo que nos puede dar más información acerca de la charla y también de la prefiesta a María José, que la que tenemos al otro lado del telefónico. Hola, María José. Hola, María José. Hello. Hello. Buenas tardes. Hello. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Hola a todos, uno por uno, y no digo nombre porque así no me equivoco. Eso. Vale. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo? Es la organizadora del evento. No sé quién soy. La sheriff. Cheli, ¿está por ahí? Está ahí la Cheli, sí que está. Hola, cariño, beso. Hola, guapa. Bueno, Mariajo. Oye, ¿qué pasa con eso de los nombres, eh? Ha dicho que no ibas a nombrar a nadie. No, bueno. Se la ha lanzado, bueno, Paul. Bueno, Mariajo, el viernes, como decía Carlos, en Pachito Lunch, coméntanos un poco por dónde está situado en Tarragona para la gente que no es de la zona. La gente de Tarragona tienen que llegar hasta Hacienda, de dirección Carreixar, y luego a la izquierda, la calle... ¿Cómo se llama la calle, Javi? Bueno, no te lo he preguntado. Es igual. Esa que no podías traspasar. Me acuerdo de muchas cosas, pero... Es muy fácil, vía Facebook. Bueno, es muy fácil que está en el Facebook. El Rambla Nova, que todo el mundo lo conoce, donde está Hacienda, pues está... Desgraciadamente. Pues a la Hacienda, te metes a la derecha y está ya el Pachito Lounge ahí a la izquierda. Bueno, y si no, está en Facebook. Y bueno, ahí vamos a tener una cena para la gente que se haya apuntado, y luego después, pues, música U2 y copas toda la noche. Copas a mejor precio para nosotros. Que hay que decir una cosa. A aquellos que vayáis el viernes, por favor, confirmar lo antes posible la asistencia, ¿eh? Sí, porfa, porque sí, estamos... Sí, ahí tenemos a Pere Granel, ¿no?, dedicándose a confirmar. Sí. Eso, y está ahí también pendiente de la gente que venga de fuera y todo eso también, porque hay que coordinarse un poquito. Uh-huh. Sí, porque entonces, bueno, hay gente, y la gente de Tarragona, que no se corten, que se animen, que nos escriban en el Facebook y que se animen a venir, porque es un buen momento para que nos conozcamos todos de cara al sábado. Sí, no, claro, bueno, que U2 Tarragona ha nacido así como U2 Tarragona hace poquito, pero bueno, que sois poquitos, pero poco a poco va creciendo la familia, claro. Igual que empezó aquí en Valencia, vamos. Ahí está, y que la idea es que esto sea el principio y luego pues seguir haciendo de vez en cuando alguna quedada, que el año que viene, cuando lleguen estas fechas, podamos volver a rememorar otro concierto de otra fiesta, pues lo que toque. Pomar, estábamos hablando ahora. Pomar, nos quedan unos cuantos años, ¿eh? Bueno, va, pues a Zuropa. Hola, Oscar. Hola. Ya estoy diciendo nombres, ¿eh? Muy mal. Bueno, y mañana, al día siguiente, después de Pachito Lunch, el viernes, el sábado por la mañana, ¿qué tenemos? Tenemos que guardar alguna fuerza el viernes por la noche, porque a las 11:30 de la mañana en la Biblioteca Pública de Vilaseca vamos a tener una charla acerca de las impresiones de gente del técnicos del Parque Natural del Delta del Ebro cuando U2 hizo la realización de la grabación del vídeo de Vértigo. Entonces, pues bueno, va a estar interesante y... Que le gustó U2, seguro que le va a encontrar interés, ¿no? Claro, está hecho enfocado sobre todo, pues, para los fans de U2 que van a viajar de fuera y los de Tarragona, obviamente, pues tener un acto más y conocer cosas, ¿no?, de claro, U2 que no se saben. Ahí está alguna curiosidad que seguramente que Xavier pues nos pueda explicar. Y quedará pendiente, cuando sea, pues que hagamos la visita a ese sitio, que lo hemos aplazado porque... por el tiempo, por pues el no, clima, hay, exactamente, porque no hay tiempo material. Y aparte, él nos explicará pues la forma de cuando vayamos una próxima vez al Parque Natural del Ebro, pues cómo disfrutar del paraje y ir hasta la zona donde se grabó el videoclip y verla, ¿no? Exacto, exacto. Es un sitio que es único, o sea, que hay que ir. Muy bien, muy y luego bien. Ya pues por la tarde a las puertas de la Sala Cero abrirá a las, más o menos... A las 9:30. Muy bien, y el concierto... Y el concierto empieza a las 10. En la Sala Cero, que está en la calle San Magí, ¿no se llama? ¿Cómo se llama? Sí, San Magí, carrer San Magí. Hay número 7. Y empezará a las 10 de la noche con Spy Plane, que los tenemos aquí y han hablado poco, pero ahora les va a tocar ya hablar un poco más. Hola, chicos. Hola, a todos. María. Hola. Y bueno, hay mucha expectación, ¿no?, para el tema de... Bueno, hoy habéis salido en la prensa aquí ya, Noticias Tarragona, habla de vosotros, chicos. ¿Ah, sí? Sí, hoy salís ahí, que Spy Plane, un grupo de Valencia, prensa, que va a hacer... Dios. Sí, que va a cerrar la Sala Cero. Va a cerrar la Sala Cero, que no es poca cosa, ¿eh? Espero que no se nos recuerde que por nuestra culpa se cerró la Sala Cero. No. Que conste que esto estaba previsto antes. Vale. Va a ser una casualidad, pero bueno, es un honor para nosotros, ¿no, Vicente? Sí. Nacho, Tony, Vicente. Están muy callados. Estamos aquí. Ahí. Pues bueno, eso, hay mucha expectación. Bueno, la preventa está funcionando bastante bien, ¿no? Hay ¿sí? La gente, pues bueno, la entrada anticipada vale 8 euros, en taquilla 9. Exacto. Y ahí por lo menos la contabilidad que llevas unos 80, ¿no? Por ahí entradas vendidas. Sí. Yo desde luego pienso que, a ver, si tuviese que comprar entradas, no lo dejaría para el último momento, ¿vale? Aunque las van a encontrar tanto en Discos Arsis como en Shiva Music hasta el sábado por la mañana. Que la gente se anime a comprarlas antes de tiempo para que luego no haya alguna sorpresa de que quieran. Hombre, y no puedan. Que sea como la última fiesta y haya un sold out. Yo lo recuerdo simplemente. O sea, exactamente. Bueno, más por saco que hemos dado con esto y yo creo que ahí queda. Ahí está. Y bueno, y teniendo en cuenta que va a ser la última noche de la sala, pues claro, se espera pues bastante afluencia de gente. La gente que desde luego ha salido por Tarragona siempre, como ha sido una sala de conciertos siempre, pues... Yo creo que el que menos irá a despedirse, por lo menos, por si acaso. Y si es con U2, pues más mayor motivo. Ahí está. Aquí hay mucha expectación con el tema de U2, porque aquí no es tan común hacer tributos de U2. Entonces, pues, eso, que será el primero. Y esperemos que haya muchos. Muy bien, Marajo, pues nada, bueno, muchas gracias por todo y darte la enhorabuena ya por anticipado por la organización. No. Un abrazo a todos y que estamos deseando veros a todos el viernes y el sábado y disfrutarnos y que vaya todo muy bien. Eso es. Un besito. Esperad un momento que tengo por aquí a Sergi, que tengo bueno, que deciros algo muy importante. ¿Cómo no? Voz electrónica. El perro también. ¿Eso era el perro? ¿Era tu perro? ¿Es la Lola? Buenas tardes. Sergi. Spy Planes flies over Tarragona. Os vemos venir. Bueno, aquí tenemos al técnico de ZooTV. Por supuesto. Ya pues casi con todo preparado, ¿no? Para sí, montar el sábado. Con el horno aún caliente, la verdad. Pero bueno, ya la última hornada. Está saliendo ya. Ahí está. Pues nada, Sergi, encantado de hablar contigo y nada, suerte para el sábado y nos vemos en nada. Comprar pilas. Sí, ese, pilas, baberos, bueno, ya lo sabéis, exacto, ¿no? Todo lo que cada ZooTV requiere. ¿Estás durmiendo, Sergi, por las noches? ¿Duermes? ¿Cómo? ¿Duermes? Sí, de vez en cuando, sí, alguna cabezadita hecha. Hay que descansar, ¿eh? Sí, no, mira, por suerte, tanto hoy como mañana ya, días relajados, ya tengo... prácticamente toda la faena acabada y bueno, pues a vivirlo, a esperar que lleguéis y a disfrutarlo con todos vosotros. Eso es la verdad. Muy bien. Nada, un abrazo para todos los de Tarragona. Igualmente. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues este es un poco el resumen del fin de semana U2. Sí, es que quedan 48 horas, ¿eh? Vamos ya con Spyplane. Vamos a hacerles el cuestionario de preguntas. A ver si han empollado. Vamos con Thirsty Shorn. We'll be right back. Pues nada, lo prometido de deuda, os comentábamos esta semana atrás que íbamos a tener a Spipeline en el estudio, no solamente para hablar, sino para hacernos una pequeña actuación en acústico. Y aquí los tenemos preparados ya para hacernos la primera canción. Así que Vicente, preséntanos. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar esta tarde aquí con todos el grupo de U2 Vértigo Radio. Y bueno, nerviosos por el concierto del fin de semana, pero ansiosos a la vez. Con ganas, con ganas. Tranquilo, bueno, que ahora te voy a hacer un par de preguntas. No respondes. Y te vas a poner nerviosito. Sobre la cultura, vale. Tenemos aquí a Tony, a Vicente y a Nacho. Y bueno, ahora tocaremos un par de temitas para vosotros. El primero, pues nada, cuando queráis. Vale, va a tocar un tema que hemos preparado para la ocasión en acústico, que seguramente no conoceréis. Ultraviolet. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it right. Can always be strong and love it won't be long. Oh sugar, don't you cry. Oh child, wipe the tears from your eyes. You know I need you to be strong. And the day is dark as the night's long. Feel like trash, you made me feel clear. I'm in the black, can see all been seen. Baby, baby, baby, light my way. Baby, baby, light my way. You bear your treasure where it can be found. But your love is like a secret, still passing round. What else was missed there? I hear an opera in my head. Your love was like a light bulb hanging over my bed. Come on, baby, baby, baby, light my way. Baby, baby, baby, light my way. Baby, baby, baby. Geneva. Ahí teníamos ese Ultraviolet y bueno, fenomenal, ¿eh? El acústico. Qué bien. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas antes de que nos vuelvan otra vez a hacer alguna canción más en acústico. A ver, nos tenéis que responder los cuatro, ¿eh? A ver. ¿Con qué canción disfrutáis más en directo? Tocándola, interpretándola. ¿Yo? ¿Nacho? No, yo primero. Yo... Déjame yo, pensar. En contra de mis compañeros que la odian, yo, mi favorita es la de Trying to Throw Your Arms Around the World. Y ellas la odian, pero bueno, yo la disfruto más que nadie. Esa es la segunda pregunta. Sí. Canción. Bueno, Nacho. Bueno, yo, depende un poco también la época, ¿no? Pues últimamente estamos tocando Love is Blindness y la verdad es que me gusta bastante. Me entretengo mucho tocándola, la verdad, me gusta. Love is Blindness. Vicente Montesinos. Yo siempre Streets. Siempre. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Vicente? Las emociones son personales y cada uno las tiene para sí mismo. Cuéntanoslas. Bueno, pues no tenía nada preparado, pero voy a sacar estos folios que me he traído. Bienvenida al fascinante mundo de U2. Bueno, a mí me gusta mucho ahora Who's Gonna Ride, es un tema que... También. Que me transmite mucha potencia, me gusta mucho. Toca en directo, muy bien. Sí, sí. Y de las que tocáis habitualmente en directo, ¿cuál es la que menos os gusta tocar en directo? Trying. aburrida. Sí, es Trying. Sí. Hombre, tiene su aquel, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y tú, Nacho? Sí, la misma. Por no nombrarla, ¿no? A mí, por no repetirme. A mí una de Lady Gaga que tocamos, tío. Ninguna. En general me gusta, disfruto bastante con todas, pero bueno, no hay ninguna que tenga así. No es que no nos guste, ¿eh? Simplemente pues que son canciones igual un poco repetitivas, largas, repetitivas, ¿no? Me gustan tanto. Y entonces pues a veces te estás tocando y estás pensando en otras cosas, ¿sabes? De todas formas, normalmente coincidimos en cuando hacemos conciertos mucho más así, sin que vienen tantos fans y tal, son conciertos más de singles. Y disfrutamos menos, curiosamente. Nos gusta más cuando hacemos temas que no son muy conocidos o son más, ¿no?, tipo rarezas y tal. Disfrutamos más. ¿La más complicada de tocar? Bueno, para cada uno... Complicada. Pues, hombre, a mí ahora me está siendo bastante difícil. Para mí, Gloria. Gloria. Sí. Para mí, para cantar, la Dirty Day, por el cambio de modulaciones que tiene la canción, pero bueno, lo hago bien. No, claro. Bueno, ¿vuestro peor concierto? ¿Vuestro peor tributo? El peor. Menos. Yo creo que hace poco tiempo en Corbera. ¿En Corbera? Sí. Mal que nos pese. Puede ser, sí. Sí. Creo que ha sido el de los peores. Sí. Casi nos pega. Además, ¿no? Estabais allí. Sí. ¿Y el mejor? ¿Qué noche habéis dicho, guau, hoy nos hemos salido? Rock City. Sí. El FUTV y Rock City. Brutal. Sí. O cualquiera de Durango también. Durango. Sí. Bueno, ¿qué opinas de los cierres de salas? En Tarragona, la sala de acero, aquí en Valencia, Durango. Es una lástima, porque es una pena que cada vez haya menos salas y que encima las salas que cierran sean las mejores, casualmente. Sí. Pero más que no es un tema ni económico a nivel de la persona que va a ver un concierto, que no es por pagar una entrada, es por, no sé por qué, la gente no va a los conciertos. La gente no va a los conciertos. No. Hay promoción, las entradas no son caras, pero la gente no va. La verdad es que Durango, por ejemplo, una sala para nosotros era especial, esa sala. Referente. Creo. Una sala idónea para tocar. Sí. El único problema que tenías es que estaba fuera de Valencia, pero, sí, bueno, pero también bueno, eso se solventaba. Una vez que estabas allí, todo eso se olvidaba. Era una sala genial para tocar, para la gente, creo, también. Se portaba los técnicos, el dueño se portaban todos muy bien y siempre daba gusto tocar allí. Estabas en casa. Estábamos en casa allí siempre que hemos hecho algo. Javier Ramone. Javier Ramone. Bueno, aparte del concierto de este sábado, ¿tenéis alguno previsto más antes de verano? El día 30 tocamos en Beer Garden, que es una terraza que han montado en Quart de Poblet, detrás de la gasolinera de Campsa, esta que por ahí por la... ¿Dónde estaba Rocola? Sí, cerca donde estaba Rocola República, sí. Cuomo, no sé cómo se llama ahora. Cuomo. ¿Qué tiempo? Ahí han montado una especie de terraza de verano. Y ahí luego tocaremos en verano, el día 30. Y en verano ya chapáis la paleta, ¿no? Vacaciones. Sí. Como los niños de cole. Muy bien, luego creo que volvéis con el ZUTV, ZUROPA o ZUMERAN, depende de la manga que queramos darle. Sí. En noviembre otra vez al Rock City, ahora Bueno, intentar repetir, ¿no? Primera noticia. Exclusiva. Primera noticia, dice. Bueno, ya sí, lo hemos comentado alguna vez aquí en Vertigo Radio, pero bueno, ya habrá tiempo de hablarlo. Lo importante ahora es lo de este fin de semana en Tarragona. Y bueno, ¿qué sensaciones tenéis antes del sábado? Calor. Y encima con las noticias que os están dando esta gente ahora. Vaya, ¿no? Vaya. Yo en el último concierto que hicimos de Zutibi en el Rock City, parecía a la hora de abrir la botella de champán, sí, por no mojar a la gente porque era noviembre, pero ahora creo que va a estar bastante cotizada esa botella de champán. Estaban congeladas. ¿Te acuerdas, Oscar? Sí, me acuerdo. Muy bien, pues nada, vamos a daros un minuto y nosotros, bueno, y nos tocáis otra canción en directo, ¿vale? Muy bien. In the ocean could swim deep the sky like there, I don't know why. In the forest there's a clearing, I run there toward the light. Sky, it's blue the sky. Bueno, pues nada, son las 8:52, va llegando el momento de despedirnos y antes de hacerlo vamos con otro tema de Spyplane aquí en Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Bueno, este tema que vamos a terminar cantando es un tema de la Tomb Raider. Y bueno, se lo queremos dedicar especialmente a todo el grupo de U2 Valencia, a Five Project, a nuestras parejas por aguantarnos y a nosotros mismos. Dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. Well, you leave my heart empty as a vacant lot for any spirit to howl. Hey, hey. Sha-la-la, hey, hey. You're an accident waiting to happen. You're a piece of glass left there on the beach. Well, you tell me things I know you're not supposed to. When you leave me just out of reach. Hey, hey, sha-la-la, hey, hey, sha-la-la. Who's gonna run you wild horses? Who's gonna drown in a blue sea? Who's gonna run you wild horses? Who's gonna fall off the pool of the heat? Darling, 'cause I need all the cash. And you kill it, 'cause I want a revenge. When you lie to me, 'cause I ask you to. Baby, can we still be friends? Hey, hey. Sha-la-la, hey, hey, sha-la-la. Who's gonna run you wild horses? Who's gonna drown in a blue sea? Who's gonna run you wild horses? Who's gonna fall on the pool of the rise beyond. I, the hunter, was in the ivory skin. Took a drive in a dairy rain. Take a drive on the please close your name. Under the trees, the river laughing that you are me. Hello, I heaven, white rose, the doors you open. And you scan call. Don't turn around. Don't turn around again. Don't turn around, my gypsy heart. Don't turn around. Don't turn around again. Don't turn around and don't look back. Come on, come on now, love. Don't you look back. It's gonna run you wild horses. Who's gonna drown the blue sea? Who's gonna run you wild horses? Baby, can we still be friends? Bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros. Gracias a vosotros. Y nada, empezamos a toda la gente pues al próximo sábado en Tarragona, a ese homenaje otra vez al ZUTV, pues nada, con toda la gente de Outdoor Valencia, con Five Projects, con Spyplane, con la familia de Spyplane, ¿no? Vais todos, ¿no? Casi todos. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que va a ser un fin de semana bastante especial. ¿Y completo? Y completo, sí, el viernes ya sin estaremos allí. Así que nada, muchas gracias, Leo, Ángel, Carlos, Oscar, Cheli. 48 horas quedan, chicos. Solo digo eso. Para la prefiesta. Correcto. Bueno, nos vemos. Nada, muchas gracias a María José, a Ramiro y a toda la gente de Radio Manises por nada, pues, la semana que viene ya les volvemos a dar las gracias. Que mañana es la gala, por cierto. Exacto, que nos voten. Estamos para nominados. Que nos den el premio al mejor programa de producción. ¿No? ¿Sí? Programa de producción, a ver si es verdad. Nada, larga vida a Radio Manises. Ahí, ahí. Chao. Chao. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me? Live on Vertigo Radio.